sonido de alabanza igual a presente. Un minuto valioso con el pastor Alberto Novo. Canten delante del Señor que ya viene, viene ya para juzgar la tierra. Salmo 96:13. El canto es una expresión de alegría, es una nota de alabanza a Dios, es la máxima expresión al Rey que viene pronto a juzgar con justicia esta tierra. La pregunta de hoy es, ¿eres feliz cuando te corrigen? Claro que no, es muy difícil que una persona se ponga alegre cuando le llaman la atención. Pues la Biblia dice, bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. El Señor corrige a uno de sus hijos para el bien de él, nunca para mal. Si nosotros como padres disciplinamos, jamás lo hacemos para destruir o para torturar, lo hacemos para corregir lo malo. Asimismo lo hace nuestro Padre. La Biblia exhorta a alabar con alegría al Señor, con júbilo porque nuestro Dios es grande y viene pronto. Que nuestros cultos no caigan en la pura emoción ni en la frialdad que mata. Sea en lo personal o en lo público que alabemos de corazón, que cantemos con júbilo por la salvación que tenemos en Cristo, por la paz que nos dio, por el desafío de compartir la palabra de Dios a quien lo necesita. Que nuestros cantos no sean una copia exacta de la moda cristiana, sino la expresión sincera de un corazón agradecido a Dios nuestro Salvador y Rey. Goces en el Señor, proclame su gloria, porque grande es Jehová. Él hizo los cielos, Él reina. Exprese con sus labios lo que su corazón siente. Gracias, Señor, que vienes pronto a hacer justicia y a gobernar con paz. Gracias por escuchar este episodio. El día de mañana tendremos un minuto valioso más para bendecir su vida. Encuéntrenos en facebook.com/sonidodelavanceigual. Hasta la próxima.